otro programa de bandas de garage. Así es, ¿cómo estás, Adri? ¿Todo bien? Perfecto, perfecto, la verdad. Mejor me perjudica. Tenemos a toda la banda ya armando acá. Sí, sí, hay un mucho un despliegue, un despliegue, despliegue amplio. Tenemos un lío. Muchos amplios. Sí, no sabemos cómo acá llegó el último integrante de la banda. Se estaba haciendo rogar, se estaba haciendo rogar el baterista. Se estaba haciendo rogar. Bueno, vamos a presentarnos. Sí, así es. En la operación del programa, el mejor operador, la revelación de este 2016. Sí, balón de oro. Sí, sí, el balón de oro. Maxi Gago. Y en la, la pokebola de oro. La pokebola de oro. Bueno, después ese va a ser, tendríamos que hacer un bloque especial para el pokeball, la poke parada y todo eso demás. Y en la conducción del programa, Juan Martín Gago, y quien les habla, Sabrina Gago. Bueno, Sabri. Cada vez tenemos más público. Así es. Del otro lado tenemos la presidenta y la vicepresidenta del fan club. Que cumplieron las dos, hay que decirlo. Sí, sí. Las trajeron dos cumplieron. Los bizcochitos. Y el desatore. Camila trajo el... desatore. Sí, el desatore. Que bueno, lo vamos a ver en otro momento, en otro momento. Sí. Después tenemos a unos nuevos amigos que van a estar haciendo muy pronto un programa en la FM Belgrano. Genios que están del otro lado escuchando, le vamos a hacer que hablen un ratito. Van a contar un poco de qué se trata todo, ¿no? Sí, sí, no sabés, se va a venir el programón con estos chicos y chicas. ¿Hay días ya confirmados? No, se sabe. Primero vamos a hacer como unos mini talleres y después se lanzan a la radio. A la fama, al estrellato. Así es. Hay uno que ahí está queriendo descargar el Pokémon Go, está luchando. ¿Pudiste agarrar algún Pokémon? ¿No? Bueno, tenemos al Retoto, nuestro RRPP, y a un nuevo fan. Tenemos a un nuevo fan. Se nos llena de fans. Cristian, un nuevo fan que está preparando el mate bien ahí. Y bueno, tenemos a toda la banda acá atrás. Que ya la vamos a presentar, sí, en el Mutus, próximo bloque. Que va a estar en el próximo bloque. Juancito, ¿algo que quieras contarle a la gente? No, la verdad que no. ¿Querés que le contemos la agenda cultural? Dale, buenísimo, le vamos a contar. Hoy, viernes 5 de agosto, Juan y Falcón y La Máquina de Destiempo y Jacquelina, una banda de La Plata, van a estar tocando en Bistró. Va a estar el jam del Club del Blues en la Casa de la Cultura. Davidson Rock, otra banda que va a estar tocando. Mañana sábado, 6 de agosto, 10 de la mañana, la Feria Popular y Sustentable en la Casa de la Cultura. A las 5 de la tarde, en la Plaza Lem, que van a estar los artesanos, no pueden perderse a La Sobremesa. La Sobremesa, la banda que estrenó, ¿cómo sería? Debutó acá en nuestro varieté. Debutó en la varieté de la Casa del Pueblo, y Don Charuto y sus Cocos Locos, tipo 5 de la tarde, van a estar arrancando los chicos. Pueden pasarse antes por la feria, comprar algo, traernos a los chicos de Banda Garage. A las 9:30 de la noche, Alejandro Titanti presenta Pinturas, Lecturas, Risas y Amigos, una exhibición de cuadros y lecturas de libro de autor. Todo esto en Dada, Espacio Cultural. Nuevamente se va a estar presentando Jacquelina en Bistró, Secreto Urbano. Y a las 11:30 de la noche, Festival Medio Pelo, así se llama. Álvaro Ubiña, Velador, Mundaka, otra banda de La Plata, en la Casa de la Cultura. Y el domingo, para terminarla, tenemos a las 6:30 de la tarde, ciclo de cine que arranca en la Casa de la Cultura, un ciclo de cine de Leonardo Fabio, no me acuerdo cuál es la película que se va a estar dando, y si quieren salir así como, bueno, me tomo un viajecito, se van a Bahía Gorrita, que va a estar la mejor obra del momento, podríamos decirlo, Desinfección en la Cajita Negra, 8:30 de la noche. En la agenda cultural la tengo que cambiar porque cambiaron el horario. Se van a Bahía Gorrita, recorren el pueblo, después se van a comer algo por ahí. Un buen plan para el domingo. Muy lindo plan. Exactamente. Un poco de teatro, por favor. Sorry. Bien, eso es toda la agenda. ¿Te parece que vayamos a un corte? Y a mí me gustaría... Bueno, los chicos los vamos a esperar porque creo que tienen para un ratito, para que armen. Sí. ¿Te parece ir un corte y agarrar alguno de los que están ahí afuera mientras tanto los chicos arman? Sí, lo vamos a hacer hablar, a nuestros nuevos amigos. Así es, bueno. Vamos a unos temas, Maxi, por favor. Abro ventana. está esta gente alrededor. Quiero seguir. El tiempo es aire que respiro hoy. Volvimos. Sí, tenemos, está todo la bandita. Están tímidos, viste, al principio siempre están tímidos. Contalos, contanos. Voy a contar cuáles fueron las bandas que estuvieron sonando en el bloque. Fede García, Luz de Vida, Washington Papaño, Medias Rotas. Así es, dos temitas en el corte y nos preparamos para escuchar estas voces. No sabés, la audiencia está esperando que ellos hablen, que claro, ellas y claro, él hablen. Nada. Sí, sí, viste, al principio dicen no. El otro día, les cuento para todos los que no saben, se negaban. Vinieron al programa de Germán, de los Tirris, y terminaron haciendo 20 minutos de programa. 20 minutos de programa. Así que es cuestión de que se acerquen al micrófono, dejen de mandarle mensaje a las chicas y se presenten. Preséntense para todos los que están del otro lado. El muchacho. Mauricio. Priscila. Violeta. Jacqueline. Muy bien, acá tenemos cuatro amigos nuevos que están de visita. ¿Por qué están de visita en la radio? Para conocer. Bien, para conocer. ¿Qué más? ¿Tienen alguna idea que van a hacer algo acá? A mí me contaron que iban a hacer un programa. Bueno, no sé. Ahí el muchacho. El muchacho sabe, no quiere decir nada. Mauri, ¿quieres contarle a la gente qué van a hacer en la Radio Belgrano? Un programa. ¿Un programa? ¿Y tienen idea de qué va a ser el programa? A mí me gustaría de deporte. ¿De deportes? Bien. ¿A las chicas? Las caras, tendríamos que filmar las caras. ¿Un programa de qué les gustaría? Hay mucha gente, las están inhibiendo. Me habían contado que de bueno, música. Ganó el de fútbol entonces. Me parece que va a ser un programa deportivo. No. Ahora entonces. De espectáculos. ¿De espectáculos? ¿De espectáculos? Bien, ahí, Pri. Ay, no sé. Un programa de preguntas y respuestas. ¿Allá? De música. Bueno, y podríamos hacer un programa que tenga todo eso. Me parece que va a ser lo más copado. Acabamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 3, 4 de la tarde. ¿Le parece? Ya, no, comemos en medio. Si mira, si siempre traen mis cochitos. La boca llena, no importa. No hay problema. ¿Qué le dejamos? Un vinito, dice. No, acá estamos tomando mate. Bueno, cuéntenle a la gente, ¿a qué escuela van? Yo voy a la Nacional. ¿Al Nacional? Segundo. ¿Segundo? Yo a la 13. ¿A la 13? Segundo. Yo a la 13 y a primero. Bien. Yo a la 7, cuarto. Cuarto. Bueno, cuéntenle las edades, porque ya más o menos igual. Si prestaron atención a los años que van en la escuela? 15. 16. 12. 16. Es como un tuc tuc tuc tuc tuc tuc tuc tuc. Pregunta-respuesta. Estamos practicando para un programa de pregunta-respuesta. No, acá, así, tienen que responder. ¿Color preferido? Ya. Verde. ¡Eliminada! Le damos una segunda oportunidad. ¿Arrancamos de nuevo? Sí. Preguntaba algo vos. No. ¿Número favorito ya? 10. 8. 7. 15. Bien. También. Juan, vos. Yo perdí. Sí, no dijiste. Bueno, un nombre, ya. Ay. ¿De qué? Nombre, es muy, muy amplio. Un nombre de persona. Ya. Juan. Evelyn. Ahora, animales, en tiempo, en el aire, ya. León. Perro. Burro. Gato. Bien, casi perdida. ¿Nosotros dónde estamos jugando? Yo no sé si porque tenemos miedo de que nos ganen. Está, acaba de llegar Dai, que la teníamos que hacer. No, ¿la hacemos hablar? ¿La hacemos hablar o no? No le gusta. Y los chicos acá están haciendo un programa de preguntas y respuestas. Sí. Ya tenemos el formato del programa, todo. ¿Algo más que le quieras preguntar a los chicos? Si esta fue su primera experiencia en radio o ya habían hecho algo. Yo estuve en la escuela. ¿Estuviste en la escuela? ¿Y qué tal? Bien. ¿Y qué estabas, conduciendo o operando? O mandando hablando. Un mensajito. Ajá. No, estamos whatsappeando. Yo le dije, ¿por qué no le dice a las chicas que lo escuchen por la radio y que le mande saludos? ¿Qué chico le va a mandar un saludo por la radio? ¿Eh? ¡Soy el único! Va llegando, va cayendo gente al baile. Está bien. Sí. ¿Y las chicas estuvieron en algún momento en alguna radio? No, esta es la primera vez. ¿La primera vez? Yo también. Bien, bueno, ya tuvieron la primera experiencia en otro programa de los Tirris y ahora en Bandas de Garage y las vamos a ir invitando a todos los programas. Ah. ojo, más vale que después ustedes nos inviten a su programa. Porque si no, ajá, no. Bueno, cuando se van de acá... Lo analizan, ven si nos quieren invitar a los tres, somos buenos, nos podemos llevar unos bizcochitos. A Mauri no lo invitamos más. ¿Se escuchó? Lo pensé, lo dije. Que sí, te vamos a seguir invitando porque vos no vas a invitar. Con Germán me vengo. ¡Ay, me vengo con Germán! Me estoy poniendo celosa. ¿Todo por qué? ¿Saben por qué? Porque Germán le dijo, qué buena voz. Entonces, quiere que... Nosotros también te decimos, tenés muy linda voz. Todos tienen una voz hermosa para estar en la radio. Tienen que estar conduciendo. Hilda la tenemos allá del otro lado y la vamos a poner en operación porque... ¿Está afuera? Operación número 2. Está afuera. Está agarrando un poco de fresco. Después si se enferma va a haber problema. A Hilda la vamos a poner en la operación del programa, le vamos a enseñar eso porque no quiero hablar, Hilda está tímida. Bueno, vamos a ir cerrando este bloquecito. Los chicos de Mutus, dedo arriba, dedo abajo. Ya estamos. Para vos, ¿quieren mandar saludos? Chicos? Mándenme saludos. A mí, mándenme saludos a mí. Un saludo a... A Sabri. ¿A nadie? ¿Mauri? A Juan. Bien, bueno, las chicas, ¿algún saludito? Al gato, dijo. A Camila, ¿ustedes la conocieron a Camila el otro día? A la gata. A Camila, ¿se acuerdan? Sí. La gata gris y blanca que andaba por ahí afuera. Esa, ¿no se acuerdan? Se olvidaron de Camila, pobrecita. Bueno, gracias por la visita, se van a quedar todo el programa. Sí, no los dejamos ir. Obvio, si no nos invitamos solos. Claro, yo vengo a participar de... a participar de las preguntas y respuestas. ¿A cantar no? Bueno, gracias y los esperamos en otro programa y esperamos muy ansiosos que arranque su programa. Una última pregunta. Tenían que pensar el nombre del programa. ¿Lo pensaron? Sí. ¿Sí? Sí. Ay, pero quiero... No, dale, que todo el mundo quiere saber. No, Mauri, que sí. ¿Mauri? ¿Te acordás? ¿Ya lo tienen? No. Sí. ¡Que lo digan! ¡Vamos! ¿Cómo se va a llamar el programa? ¡Miren! No. ¿Lo guardamos en secreto hasta más adelante? Bueno, le metemos misterio. Muy bien, muchas gracias y vamos a ir a un temita musical y seguimos con más Bandas de Garage y Mutus. Chao. Con tan solo 10 años y una herida en el vientre, vive solo en el bosque, con una moneda en la mano, que el frío de Siberia no congele tus juguetes, que la imaginación cree mágicos lugares para vos. Mano. Efecto Resplandor Mutus. ¿Cuánto tiempo te duró el efecto resplandor? Si una noche ya no te vi más, la magia no estaba en su lugar. Resplandor. Si ahora ya no brillas lo mismo que ayer, vieja estrella que ya se apagó. No. Yo no te encontré, tampoco lo hice en aquel burdel. Desesperado estoy buscándote, y en el ocaso te encontraré. Resplandor. Si ahora ya no brillas lo mismo que ayer, una vieja estrella que ya se apagó. Solo sos un punto más en este inmenso y negro cielo. Resplandor. Si ahora ya no brillas lo mismo que ayer, una vieja estrella que ya se apagó. Una vieja estrella que ya se apagó. Una vieja estrella que ya se apagó. ¡Bravo! Buenísima. Muchas buenísimo, gracias. Buenísima, buenísima. El gracias. Despliegue. Y sonó bárbaro. Volvió también el despliegue. Acérquense al micrófono, lo van a estar todos. Por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo se sintieron? Buenísimo, Juan. Muchas gracias por la invitación. Exacto. ¿Te acuerdas el sonido? La verdad. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, se van a ir presentando. No, el panadero, guitarra. No le gusta la sociedad. Agarrate una silla. Hola. Agarrate también. Hay una voz. Bueno, preséntense el nombre cada uno su... This is Mutus. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Carlos Reynoso, soy el vocalista de Mutus. La verdad que muchas gracias, estamos muy agradecidos por habernos invitado a Bandas de Garage. La verdad que muy buena onda y bueno, disfrutando. Bueno, nada, Juan, habla Bernie acá, de guitarrista. Y nada, sí, muchísimas ganas de tocar y de empezar a hacernos ver un poco por la ciudad. Porque es un proyecto nuevo que armamos desde enero más o menos. Claro. Y nada, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha, perfecto. Podría agarrarte una silla, Bernie, si querés. Porque con la guitarra y con todo. Cedo la palabra a Cuadrado. Bueno, Cuadrado. Cuadrado es el baterista el que tardó más. Se hizo rogar. El bajista le sacó un lugar de estacionamiento, eso ya. Hay internas en la banda ya. Che, ¿qué pasa? Esta es la separación de Mutus. No, era primicia. No llegamos al éxito. No, con Cuadrado tengo un tema porque 8.000 platillos tiene. Sí, vamos, después vamos a sacar fotitos. Recién filmé, vamos a subirlo a Instagram y después lo etiquetamos. Genial. Bueno, Cuadrado no tenía nombre. Sí, sí, sí. Tipo de pocas palabras. La formación de Mutu sería en el fondo la base, Arnaldo Andrade en el bajo, Facundo Cuadrado en la batería, en el medio la armonía y melodía, Brian Vitano en las teclas y yo en la guitarra, y bueno, al frente va Carlos con su voz de... Para los dos lados. ¿Por qué? Bien, bien. La 10. Decían que desde enero es muy nuevo Mutus. Sí. Bueno, nos nos presentamos una sola vez en la Casa de la Cultura. ¿En la Variete? En la Variete hace muy poco, no sé, hará 3 semanas. No, un mes. ¿Un mes? Sí, un mes. Bueno, un mes. Yo lo vi y lo puse. Y ahora el 19 vamos a estar tocando en City Rock. Ah, así que están todos invitados y... Claro, fechita. Sí, bueno, sí, vamos a llamar por teléfono entonces. Sí, hacer una telefónica para que promocione. Por favor, la fecha. Sí. Sí, bueno, vamos a estar presentándonos en City Rock junto a los chicos de Symbol. Y vale la pena ir a ver, porque son muy buenos músicos también. Obviamente, hay que difundirlo. El 19 horas de agosto. El 19 que es viernes, sábado. Viernes 19 en City Rock a partir de la medianoche. Vamos a estar ahí. Ah, bien ahí. Con muchas ganas de escuchar música, por favor. Sí, obvio. Sin ganas de tirar nada. En la entrada se revisa la persona. Sí, sí. Yo quería consultarle sobre el tema musical. ¿Cómo se encargan las letras y todo eso? ¿Cómo se lo dividen? Y acá que hable el guitarrista, es el compositor. Claro. Y después, bueno, entre todos vamos haciendo... Los arreglos, lo que es la música. Claro, lo que es la música y la letra un poco. Más que nada estamos buscando un sonido particular, ¿viste? Claro, original, para no ser más de lo mismo, pero nada, las composiciones salen de a rato, le metemos un par de acordes y con el panadero, el maestro, el panadero. Le manda armonía y ya está, después salimos al frente como podemos. Bien, ¿y cuántos temas, todos temas propios son los que está tocando Mutus? Sí, somos seis temas propios. Teníamos 6 hasta hace poquito, un instrumental incluido, pero bueno, hoy vamos a tocar 5. Hoy todos los temas vamos a meter, bueno, todos. Sí. Si se copan. Sí, obvio. Así que vamos a hablar poco y vamos a mandar... Va a ser de pocas palabras, van a ser prácticamente un show. Listo, perfecto. Porque con todo el despliegue posta que vamos a sacar fotos, tienen que tocar. No podemos dos canciones todo esto. No, igual ya nos quedamos ahora. Sí, nos quedamos con él. Mañana en el próximo programa también nos quedamos. Claro. En Europa entra joya. Bueno, ¿querés que vayamos a un corte? Y volvemos con más Mutus, porque hasta que ellos se acomodan y todo, volvemos y siguen tocando. Dale, muchas gracias. Vamos a un corte, operador. Por la que desconozco quién soy, seguro es el miedo a mí mismo. Si buscando el sentido de nuestro existir, tan solo encontré sin sentido. Por eso te escribo. Inventar la palabra que describirá. Mirar sin distancia los ojos. No hay tiempo ni espacio, comienzo ni fin. No hay pausa posible tampoco. Por eso te choco. Las almas de brillo, como el agua que brota en la piedra, llegas, me toca ser hoja y vos río. Por eso eso te sigo. Completé con colores la solicitud y debiste entibiar el invierno. Es hermoso el paisaje si viajo hacia vos y a veces no estás cuando llego. Por eso te espero. Calor Mutus. Ahí va. Que hizo ayer, pero pude escapar hacia el bar más cercano que logré recordar. El desierto de hoy no me entrega piedad, es vivir escapando. Es morir en el bar y despertar bajo un cielo azul. Y despertar bajo un cielo azul. Qué calor que hizo ayer, pero pude escapar hacia el bar más cercano que logré recordar. El desierto de hoy no me entrega piedad, es vivir escapando o es morir en el bar. Bajo un cielo azul y despertar bajo un cielo azul. No es un problema, solo es otra forma de pensar que haya elegido mi libertad. Ahora espero que estemos de acuerdo en esto. Aún queda tiempo para recordar. Oh. cantar bajo un cielo azul y despertar bajo un cielo azul. No es un problema, solo es otra forma de pensar. Que ya he elegido mi libertad. Oh, oh, oh. Ahora espero que estemos de acuerdo en eso. Aún queda tiempo para recordar. Sí. Calor que hizo ayer, pero pudo escapar. Muchas gracias, Mutus. Un lujo, chicos, la verdad. Muchas unos gracias. Genios, muchas gracias. Les íbamos a preguntar, ¿cómo se juntaron? ¿Cómo llegaron a juntarse todo esto de grupo de pibes y a formar Mutus? Se pueden sentar. Tienen 5 minutos para descansar y vuelven con otro tema, ¡ya! Es largo y es corto. Esto comenzó cuando tenía 2 años. Claro, armen una historia copada, chicos. No van a decir que... Claro, me pide que venga con una historia bien copada. Claro. No la armé. Inventa, improvisa la hora. Sí, improvisa. Todo por el alcohol. No. Con... Nos conocimos en Las Vegas. La garage más o menos salió así. Bueno, ahora en serio. No, con Facundo y con él, con Arnaldo. No Cuadrado y Fofi. Cuadrado y Fofi, bajo y batería. Venimos tocando hace muchos años ya. Como 6, en la secundaria, sí, 6 o 7 años. Y, se le caen las lágrimas. Proyecto. Ahora va la foto llorando. Estamos todos llorando ya. Ex Calacas. Claro, después vino Calaca, buenísimo también, que lo disfrutamos un montón. Y bueno, ahora armamos esto que yo conocí a Carlos en el conservatorio y resulta que el hijo de Mil cantaba muy bien. un cumplido. El panadero lo encontramos en la panadería haciendo unos bizcochitos. No, también. Por cierto, nunca nos trae bizcochitos los ensayos. Sí, sí. ¿Vos podés creer? Es panadero, el chabón nunca lleva nada. Che, está escondido allá atrás y se ríe. ¡Ayer! ¡Vamos, pana! ¡Ah, feliz día! ¿Quién te dijeron feliz día a los pibes estos? No. ¿Y si no nos trae bizcochito? ¿Cómo le va a traer bizcocho si no le dice ni feliz día? Estaba esperando el feliz día. No se lo merece. Ahora quiero que diga más de impanadero. Con eso contamos. Estoy feliz. Bueno, y a Brian basta de panadero. Lo conocía también de antes, que tocaba en una banda, Los Duendes Criollos. Con Maxi Scott y Brian Zapata, todos los chicos de abajo. Un saludo para y, bueno, lo robé de ahí por decir así. Cortale donde toca. Bueno, y nada, se copó para aprender a sacar con las teclas y resulta que enganchamos bien. ¿Qué? ¿Tienen 6 temas ustedes? Tenemos 8. Un poquito más. 8 temas. Ahí están 11. Tenemos 2 discos. Este Armas, bueno, estamos entregando. ¿Armados? 8 temas. Bien. Después hay varios proyectos ahí. No, con incluido 9. Disco de platino. ¿Disco de platino? Eso me interesa, porque por ahí la gente no sabe mucho. ¿Cómo fue esto de...? ¿Qué? Claro, del disco de platino. ¿El disco que nunca grabamos? Nada. Nada, somos Revelación Galponcito. Sí, sí. La banda de garage. Ah, no, y antes de que me olvide. Vale, Galpón, ¿no? Claro. Antes que me olvide el nombre de la banda, viene de un querido amigo nuestro de todos. Menos el mudo. El mudo no quiere a nadie. No, Adrián, que lo está escuchando, le mando un saludo grande. El mudo. Es latín. Es Mutus, es latín. Qué culto de creativo, ¿eh? Creatividad. La teníamos que traducir en latín, si no, no valía. Quería pensar que el nombre venía de un amigo. Del latín. Pasa que fue también un poco rebuscado, ¿viste? Sí, teníamos 8 horas para ponerle nombre. Claro. Porque no tiene... Antes de ir a... ¿Cómo se sintieron después de venir tanto ensayo o tocar por primera vez? Un descargo enorme. Sí, te da mucha más seguridad, te sentís mejor. Y también te da mucha más ganas de tocar, pero estás jodido con su fecha. Claro, nosotros que nos bajamos del escenario unos varios meses, subirnos de nuevo a un escenario fue mortal. Y fue bajarnos y decir, che, loco, vamos otra vez. Claro. Te agarrás el gusto y no te querés bajar más. ¿Alguna vez habían estado en alguna radio? Tocando. Tocando. Como no, como Mutus, la segunda presentación recién. Pero nosotros sí creo que estuvimos con ustedes. En Mandas de Garage sí fueron. Mandas de Garage, pero no tocamos. Pero no. Con Calaca. Con Calaca fueron, pero no. Y estuvimos en una radio Loco de Remate, así, hace un 2 años. Loco de Remate, no estoy seguro. Que ahí tocamos un acústico con Calaca. Claro. Acústico, le estoy poniendo comillas. Para quien no lo ve. Vamos a tener que, para la próxima vez que venga Bernie, hacemos una video llamada. Salimos a la tele, ya fue, todo. Y bueno, así que nada, acá estamos. Acá estamos, preparados para tocar. Dale, vamos con otro. Este, te pueden alcanzar, se llama. ¿Te pueden alcanzar? Bueno, mientras Mutus, cada uno de sus integrantes se va ubicando en sus respectivos lugares. A decir el número del teléfono. Por favor, que nos llamen. 63 1 95 3. Ay, lo dijo bien. Repito, porque si no después me retas a mí, ¿viste? 2 3 6 4 63 1 95 3. Mauri, vos que estás con el celular, Mauri. Nos estás escuchando, ¿no? podés llamarnos. Llamanos. Los que quieren hablar con los chicos de Mutus, con nosotros. Vaso Sotil, escribió en el Face. Es el Mutus. Ah, es el Mutus. Ah, pará que no me acuerdo qué puso. El del Facebook, el de mentira. Claro. El nombre artístico. Puso, aguante Mutus. Saludos a toda esa banda de amigos. Entonces, saludos para Mutus. Saludos, Mutus. Y... bueno, acá no sé si escuchaste, bueno, los chicos dicen... A todos los que están acá de viaje. Tenés que, sí, somos 40 creo que hoy. Bueno, vos capaz que no vas. Claro, pero te compensás. ¿Cómo se llama el tema? Te pueden alcanzar. Bien, entonces, te pueden alcanzar Mutus. Va. Corras tan despacio que te pueden alcanzar. Soy fugitivo de mi destino, esclavo de mi libertad. Me están persiguiendo, me están alcanzando ya. Me están escondiendo la única verdad. No corras tan despacio que te pueden alcanzar. Final del día, una cabeza se tienen que llevar. Me están persiguiendo, me están alcanzando ya. Me están escondiendo la única verdad. Ese pibe lo encontraron tirado en la capital. Estaba muerto el condenado y directo a la morgue va. Directo a la morgue va. Lenden. Me están persiguiendo, me están alcanzando ya, me están escondiendo la única verdad. Y ese pibe lo encontraron tirado en la capital. Estaba muerto el condenado y directo a la morgue va. canto al amor y va. Muchas gracias. La verdad, unos genios. Así es. ¿Sabes qué querés? ¿Vamos a un corte? No podemos ir a un corte. No nos dejan ir al corte. Quiero. Sucedió algo inédito mientras los chicos estaban tocando. ¡Solo el teléfono! Y va, ¿quién tenemos del otro lado? A ver. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién está del otro lado? Quiero saludar a los chicos de Mutus. ¿Quieres saludar a los chicos de Mutus? Hola. ¿Quién habla? Hola. ¿Hola? Sí. ¿Hola? ¿Quién habla? Hola, ¿no serás mi hermana o no? Sí, hola, saludando a Mutus. Muchas gracias. Son unos genios. Bien ahí. La pasión, la mano de todos. Hola, hola. ¿Cómo se está escuchando? Divino, estamos a 250 kilómetros de Junín. Vamos, buena, vamos. Bien, estamos bien. Un aplauso. Acá está todo el fan club, que le mandamos un beso y que sonaron divino. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, no dijo tu nombre. Vanessa. Bueno, Vanessa, sí. Muchas gracias por llamar y hacerle el aguante a los chicos. Corto, lo escuchó a todos los cirujas esto. ¿Se cortó? Hola, bueno, Vanessa. Beso para todos. Los genios. Gracias. Gracias, Vanessa, acá. No sé, Bernie. Bueno, gracias, Vanessa, por llamar. La verdad que nos alegra mucho. Chicos, nos alegra mucho. Están emocionados, chicos. No lloren, che. No lloren. Ahora sí, quiero que llame mi vieja, loco. Llamá, Miriam, llamá. Mamá de Bernie, vamos. Te queremos, mamá postiza. Le voy a repetir el número sin muerte. Despacito. No, para todos los que quieran llamar, escuchen el número de teléfono: 2-3-6-4-63-1-95-3. ¿Cómo es? 2-3-6-4-63-1-95-3. Una cena, el que llama primero se llega a una cena del cantante. La paga el que invita, ¿no? Yo no. Bien, bueno, es una propuesta. El próximo llamado, el que llama, se gana. No, elige uno de los. Claro, un integrante. Después subimos la fotito del documento de cada uno y que elija con quién quiere una cena. Si no, que lo diga al aire. Que lo diga al aire. Oh, no, la cena está comprometida. Uy, no, se pudre todo. Cero, por mensaje privado, lo tenés que decir. Tengo el futuro baterista. Bien. Otro llamado. Me descompongo, que no va. La segunda vez que suena. No, chicos, esto, les juro que una vez nos llamaron nada más. Hola, ¿hay alguien del otro lado? Sabrina Gago habla. Sí, hola. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Habla la mamá del panadero. La cara. La mamá de Brian. Acá viene a hablar. Se acercó el micrófono. No me haga pasar vergüenza, ¿qué? Mamá. Para. Maravilloso, todos. Soy unos genios. Soy unos pequeños gigantes, atrevidos. Mamá, no sea tierna. Me muero. Espera, primero, ¿cómo es tu nombre? Lina. Perfecto, Lina. Y me imagino, Brian, tenés que pagarte la cena. No, me invita ¿eh? A mi vieja. No, acá hay toda la banda, claro, tiene que invitar ahora. ¿A toda la banda? Sí. ¿Mi banda de garage? Claro, nosotros también tenemos banda, así que estamos invitados. Los queremos mucho. Gracias. Gracias por lo que están haciendo. Bueno. ¿Cómo está saliendo? ¿Cómo se escucha? Te volviste loca. Sí, ahora estoy a full. Bueno, seguí trabajando, mamá. Unos bizcochitos para el próximo viernes. Unos bizcochitos para Mutus, por favor. Díganle a Américo. No, acá tengo comida. Acá cocinamos. Vamos para Villa, para el pueblo. Bueno, cariños a todos. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, dos llamar. Pequeños gigantes atrevidos. Chao. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, por llamar. Bien ahí, ¿cómo están las llamadas? Juan, ya fue, repetí el número. Que repita el número. Que no sea Miriam, Hola, buenas noches. ¿Con quién estamos hablando? Hola, buenas noches. Están hablando con la mamá de Cuadrado. Cuadrado. ¿Quién ahí? Acércate al micrófono, Cuadrado. Che, ma, no sé si llevo el auto después. Se paga el almuerzo. Están juntando la comida para todo el mes, chicos, con todos los llamados. ¿Cómo está sonando? Muy lindo, buenísimo. ¿Qué? Pregunta acá el panadero si te gustan las canciones de Mutus. Sí, me gusta, no las conocía. Bien, se están haciendo conocidos los chicos desde acá al estrellato. Algún día. Vos sabés que yo los conozco de antes, ensayando con todo lo que era la banda anterior. Sí. Conocía todo su repertorio. Y bueno, este ya. Porque me cambiaron el lugar de ensayo. Ajá. Van a tener que programar algún ensayo en su casa. Exacto. Tienen el espacio, ya lo saben. ¿Escucharon todos? Gracias. Cuando los echen del otro lado. En cualquier momento estamos cayendo. No. El próximo llamado es que nos echan. Muchas gracias por llamar y por hacerle el aguante a los chicos. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, adelante los chicos con toda la fuerza, con todas las ganas que ellos tienen y ojalá se les dé lo que ellos desean. Así será. Muchas gracias. Ah, no voy a comer. Dijo Cuadrado que no va a comer. Bueno, yo creo que con todo esto llamado. Yo te digo la verdad, lo voy a poner de estado en Facebook. Me llamaron tres veces a banda de garage. Y pueden seguir llamando. Decí el número, Juan, decí el número, ya fue. Bueno, ya, listo. Que empiecen a llamar las fans y los grupos, por favor. Vamos cortando. Basta de madres. Lo mismo para los conductores, ¿eh? Claro, nos pueden llamar a alguna chica, algún chico, algo. No importa nada. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Vamos con un tema? Sí, vamos con un tema. ¿Quieren hacer otro tema y vamos a un corte con ese tema? ¿Qué tema van a hacer? Una extraña situación. Mientras se acomodan. Que la verdad que fue un éxito total los llamados telefónicos. Tres llamados. Récord. Una locura. Sí, no. Para la próxima va a haber el doble, ¿eh? La próxima vez que vengan ustedes, ya vamos a tener. Sí, y aparte vamos a traer comida, porque va a sobrar, supongo. Sí, por favor, se los pido, por favor. Con todos los almuerzos y cenas que manguearon, mínimo. Sí. De comida. Y los bizcochitos, bueno. Los bizcochitos ya los contamos, ya sabemos cuándo están. Claro, sí. El lunes de última, cuando arrancamos el observatorio. Nos echan. Bueno, ¿ya están listos? Estamos. Una extraña situación. Una extraña situación, Mutus. Hey. We'll be right back. extraña situación. Tantas cosas yo pensé, mi deseo fue no volverte a ver. Falle. Cerrar esta cicatriz, no quiero tenerte cerca de mí. Si solo supieras ni escapar, y no intentaría buscarte más. Sí. De tu piel, el paraíso presencié, la misma noche en el infierno terminé. Para cerrar la cicatriz, no quiero tenerte tan cerca de mí. Si solo supieras, no escapar, y no intentaría buscarte más. Dale. We'll be right back. estaré allí esperando verte. Llorar mis ojos es como tenerte. Siempre estaba allí, oculto en la noche. Me ves al amurallado. Explota literalmente el teléfono. Tenemos dos llamadas en espera. Son nuestras madres que va a explotar. No sé, capaz que alguna chica. Ahora decir quiénes son, claro, loco. No pierdan la fe, capaz que alguna fama. ¡Otra llamada! ¡Nos debemos a nuestros fans! ¡Hijo, llamá, hijo! Bueno, habilitanos la llamada. Sí, ¿quién está en el aire? Hola. Hola. ¿Quién habla? La fan número uno del grupo. ¡Hola, Miriam! ¡Miriam! Ellos saben quién soy. La mamá de Bernie. La mamá de Bernie y la mamá un poquito de todos. Sí, la mamá de todos. Te dijiste mamá. También estoy con la mamá del bajista. ¡Hola, Debo! Se juntaron dos demonios. Dos potencias. No, estamos acá escuchándolos y orgullosas de ellos. Sí, dejé la radio prendida en mi pieza. Gracias. Porque en el grabador ese pedorro que tenés vos no se escuchaba. ¿Por qué le echó? Bueno, Bueno, la humildad, la humildad. A tu hermana que le mande saludos. Bueno, Clary, un beso, está en la radio. La otra, son dos muchachos. Ay, a Clapule también. Miriam, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo canta Bernie? No, qué hijo de... Bueno, a ver si nosotros le hacemos el aguante todos los días. Canta bien. ¿Quiere cantar entonces? Escuchándolos ensayar, llevándoles mate, dándoles tortas, caramelo, me gastan la hierba, así que bueno, lo menos que nos dediquen un tema. Chicos, dediquen un tema. Último, el próximo le tienen que para todos nuestros papás. Por supuesto, sí, sí. Se lo van a dedicar a ellos. Vale, mate, un dedico. Grande a todos. Bueno, cortame si querés. Chao, mamá, chao. Qué genia. La mamá de Bernie y de todos los chicos ahí llamando. Y la mamá. De Fofi, de Arnaldo. La mamá de Arnaldo. No habló. Se puso tímida. Que le mandó un mensajito, no hable. Por favor. Yo lo veía que estaba con el mamá, te lo pido, por favor, no agarres el teléfono. Va, te amo, vos sabés. No llames. Bien, ¿y el otro? ¿El otro llamado? Ay, no. Le comió todo el crédito. Esto viene para ustedes, esto viene para la radio. Bien, ahí. Bueno. Panadero, deja el Pokémon Go. ¿El panadero está con el Pokémon Go? Alguno, pero. Mirá que mi hermano. No, yo lo tengo. Ninguno, pero Cuadrado se quiere matar porque no le anda. un mes y pico esperando la aplicación. Cuando lo voy a descargar, tu dispositivo no es apto. No, cortame la pierna. Si alguno de ellos anda, me interpreta el teléfono. No, me quedé sin teléfono. No, mentira. Te digo que mi hermano está con el Pokémon Go. No, el otro. El y operador. Ya se casó todos los Pokémon de la zona. Te veo complicado. Iba por Cerrito Colorado buscando un Bulbasaur. Estaba persiguiendo un Pikachu. Hasta el Pikachu no para, dijo. Lo encontraron en la laguna. Bueno, chicos, ¿quieren comentar un poco sobre la fecha que se les viene? Sí, vamos a estar sonando en City Rock el 19. Viernes 19 junto a Symbol. Así que es una propuesta muy buena. Los esperamos ahí, que vayan con ganas. Así que eso. Y a partir de la medianoche. Sí, a la medianoche. Genial. Bueno, entonces igual lo vamos a ir recordando cerca de la fecha. Dale. Viernes 19 Dale, de agosto. Muchas gracias. Mutus y Symbol en City Rock. Bueno, y ahora. Tienen que mandar saludos, habían dicho. Sí, manden saludos a todos. Es ahora. No, no tenemos amigos. Somos nosotros solos. Bueno, saludos para los sponsors, para nuestras madres, que son las que ponen el dinero. Nada, mentira. Nada, saludos para todos los que nos conocen, para todas nuestras familias que son las que nos hacen el aguante y amigos. Amigos llegados a la banda. Nada, no sé, los chicos si quieren decir no algo. No sé, no tenemos amigos, ya dije. Y agradecer a ustedes también que nos invitaron. Sí, muy bueno lo que hace porque hay que hacer el aguante al arte local, así que... Aparte la buena onda, muchas gracias. Aparte ya nos conocemos, compañeros. Lo veo en todos lados. Sí. Insoportable. Ya está. Hasta en los bizcochitos de evitarnos, güey. El mejor pan para ir el cañón. Américo tiene que pagar ahora. Acabamos de conseguir una publica. Metimos el chivo. No, el teclado se queda acá, te paso el número si querés. Poneme la bandera del cañón ahí, por favor. Desde 1813. Bien, bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Saludos a todos los que están del otro lado. Acá mi Camila, presidente, vicepresidente del Club de Fan. Gracias. Nata, Maxi. Retoto. RRPP. A los chicos que se fueron, las niñas y el niño que van a estar pronto haciendo un programa en FM Belgrano. Y a... A los chicos, obvio. No, y no se olviden de los 200 espectadores que están afuera escuchando, ¿no? Sí, pero porque no los voy a decir. No quise tirar un número porque viste que después dicen, no, agrandar. Claro, pero 200 son. 200. A los que están a 250, a los que están acá en la esquina. Ven ahí, a todos. Porque hay gente de todos lados que está escuchando. www.belgranojunín.com. No estoy seguro, pero capaz que mi familia nos está escuchando en San Luis. Sí. No creo. En La Plata también, no, supuestamente, según lo que me dijeron, La Plata también lo están escuchando, así que. Rosario. De Entre Ríos. Tierra del Fuego, Chaco también. Oyente de todo el país. En las Islas Canarias también. No, para que Panadero nos mandó a tocar todo, así que no vamos a tocar. No, bueno, vamos. El papá de la banda. Nos vamos con vida. Nos vamos con vida. Vida, bien ahí. Gracias. Vamos con mucha vida. Muchísimas gracias por haber venido y nos esperamos. Y... No, gracias. Por favor, a ustedes. ¿Ya están todos listos? ¿Todos en sus puestos? Vida Mutus. Trepó alto en el cielo en las nubes donde vivís vos, deleitando el sabor de la perdición, mismo que ahora estoy sintiendo yo. Pero nos gusta y no lo queremos dejar. Algunas cosas las entendimos muy mal. Si no te veo y vos a mí no me ves, como es que siempre presente estás en mi ser. Porque esto me mata y me da vida. Si no puedes seguir, te ayudaré. Desde aquí abajo una melodía te guiará, me guiará. Sabor de la perdición, mismo que ahora estoy sintiendo, pero nos gusta y no lo queremos dejar. Algunas cosas las entendimos muy mal. Si no te veo y vos a mí no me ves, como es que siempre presente estás en mi ser. Ayudaré. Desde aquí abajo una melodía me guiará.